masca. La gomba, cumala. La gomba, no se la mueve. Chupa y masca. Rico la gomba. Masca y chupa. Bueno la gomba. Chupa y masca. Rico la gomba. Masca y chupa. Bueno la gomba. Chupa y masca. Rico la gomba. Masca y chupa. Bueno la gomba. Chupa y masca. Rico la gomba. Masca y chupa. Ven a gozar y disfrutar. Hey. Con mi goma de mascar. Ven a gozar y disfrutar. De mascar, ven a gozar y disfrutar. ¡Hey! Con mi goma de mascar, ven a gozar y disfrutar. ¡Hey! Con mi goma de mascar.